que fue Carmen Balcells, la gente literario más importante. Grandes autores, varios premios Nobel, fueron llevados al éxito por obra y gracia suya. Vamos, y hoy, esta semana, se nos ha marchado. Va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola, esta noche, en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Mujeres con Historia. El pasado 21 de septiembre nos enterábamos del fallecimiento de Carmen Balcells, una mujer hecha a sí misma que revolucionó la relación entre las editoriales y los autores. Porque gracias a su mediación, el escritor dejó de ser casi un esclavo de la editorial, a ser valorado, cuidado y mimado, si no querían que se fuese con otra editorial que lo tratase mejor. La visionaria Balcells transmutó de agente editorial a ser el agente literario que defendía los derechos de los escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Porque las mejores plumas querían que Balcells defendiera sus intereses. Hoy vamos a conocer un poco más quién fue Mamá Grande, como Gabo la apodó cariñosamente. Balcells inició su andadura como secretaria en Barcelona tras cursar los estudios primarios en su pueblo natal, Santa Fe de Segarra, en Lérida. Nací en una aldea de 50 habitantes y desde allí era muy difícil hacer nada. Menos mal que mi madre me llevó a estudiar con las teresianas y fui tratada como una niña privilegiada. Comenzó a dejarse seducir por el mundo de la literatura, primero con un novio con ínfulas de escritor que le recomendó a Faulkner. Después descubriría a Molière y cuando quiso darse cuenta ya era una lectora voraz. La lectura debería ser la necesidad mayor del hombre. La curiosidad, la capacidad de descubrimiento, la altura moral e intelectual de un individuo viene por los libros. En 1955, esta apasionada de los libros entra en contacto con el poeta español Jaume Ferrán y otros escritores como Juan Goytisolo. Comienza a trabajar como corresponsal de la agencia literaria Acer, propiedad del escritor rumano Vintila Oria, donde conocerá todos los entresijos del mundo editorial. Cuando el rumano se traslada a París, Carmen decide montar su propia agencia literaria y comienza a negociar para captar autores extranjeros para las editoriales. Sabe muy bien que la editorial es la que impone sus condiciones y sus reglas a los autores. Y Balcells, como buena lectora, no está de acuerdo con este sistema. Para ella, que ha tenido muy difícil el camino laboral, que se lo ha ganado todo con trabajo y esfuerzo al provenir de una familia rural, valora muchísimo el trabajo de los escritores y decide que esto tiene que acabar. Carmen Balcells pasa de representar los intereses de las editoriales a convertirse en agente literario de los autores. Hasta entonces era habitual los contratos vitalicios con las editoriales, es decir, el autor firmaba con la editorial de por vida. Eso exigía unas determinadas cláusulas como escribir un libro al año o a veces más. Los derechos de autor de las obras les daban para vivir a los escritores como un obrero más y encima cedían los derechos de sus obras por tiempo ilimitado. Vamos, que las editoriales eran prácticamente dueñas y señoras del autor y de sus obras. Balcells luchó porque el autor decidiera con qué editorial elegía fichar según le resultara más ventajoso. Por supuesto, los contratos vitalicios se finiquitaron y las obras pasaron a pertenecer a la editorial por tiempo limitado. Es decir, el autor recuperaba su obra. Uno de los primeros fichajes de la agencia Balcells fue Luis Goytisolo. Después vendrán muchos más, sobre todo del mundo hispano. El instinto de Balcells a la hora de descubrir talentos literarios era algo innato en ella. Y su cartera de clientes fue aumentando hasta más de 200 autores, entre los que destacaban futuros premios Nobel de la literatura como Pablo Neruda, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Vicente Alessandre o el tristemente desaparecido Gabriel García Márquez. Con Gabo la relación fue muy especial. Fue él quien la llamó para que le representara y Balcells cumplió, consiguiendo la primera editorial para García Márquez. Gracias a ella, muchos autores latinos se dieron a conocer en España. Los lectores reconocieron su talento y los organismos premiaron sus obras. Lo que me propuse fue convertir mi trabajo en algo digno. Escritores como Julio Cortázar, Miguel Delibes, Álvaro Mutis, Manuel Vázquez Montalbán, José Luis San Pedro, Isabel Allende, multitud, a cual más bueno. Todos estaban encantados con la representación de la superagente, como la bautizó Vázquez Montalbán y su equipo de colaboradores. Consiguió que los escritores la adoraran y las editoriales la temieran. Con ella, las negociaciones eran duras, muy duras, pero las editoriales sabían que representaba a escritores excepcionales y que si querían publicar sus libros, no les quedaba más remedio que negociar. En cambio, sus clientes, a los que consideraba también amigos, sentían un vínculo especial con ella. Por eso la llamaban Mamá Grande, pues defendía capa y espada a sus hijos literarios y les hacía sentirse tan cuidados y mimados que ni se les pasaba por la cabeza desertar. Nos cuidó, nos mimó, nos riñó, nos jaleó las orejas y nos llenó de comprensión y de cariño en todo lo que hacíamos, no solo en aquello que escribíamos. Así escribía de ella Mario Vargas Llosa, uno de sus fieles escritores, quien la define como inteligente, audaz, generosa hasta la locura y buena. En 1981 participó en un proyecto nuevo fundando la agencia RBA de Servicios Editoriales junto a Ricardo Rodrigo y Roberto Altarriba, pero lo abandonó cuando sus socios fueron fichados como directivos de Planeta Agostini y prefirió dedicarse solo a representar los intereses de los autores. En el mundo editorial está considerada la agente literaria en lengua española más importante del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Por eso, fue muy aplaudida la concesión de la Medalla de Oro de Bellas Artes y la investidura doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2000, cuando contaba 69 años y algo maltrecha de salud, dijo que se retiraba. Seguiré vigilando mi empresa desde la retaguardia. Sin embargo, 8 años más tarde, al ver que estaban yendo autores muy importantes como Guillermo Cabrera Infante o Roberto Bolaño, volvió a tomar las riendas. El archivo de Balcells es muy valorado. En 2010, el Ministerio de Cultura compró aproximadamente 50 años de su archivo personal por 3 millones de euros. La Biblioteca de Cataluña compró unos 50.000 libros de la Biblioteca de Balcells en 1994 y en estos momentos estaba negociando con el Ministerio de Cultura el resto de su archivo por 1,5 millones de euros, aunque todavía no está muy claro porque otro de los interesados es el Departamento de Cultura de la Generalitat. El archivo incluye libros de sus autores, copias encuadernadas de originales, la biblioteca personal de García Márquez con ejemplares dedicados por el Nobel, cartas inéditas de Julio Cortázar, contratos con escritores y muchísima documentación más. La agencia literaria de Balcells sigue en activo. De hecho, una de sus últimas decisiones fue asociarse con Andrew Joy, fortaleciéndose como una de las agencias literarias más importantes del mundo. De ese modo, parapetaba sus activos frente al conocido como el Chacal, Andrew Wiles, su agencia competidora. Veremos al final quién compra el deseado archivo o qué deciden sus herederos, entre ellos su hijo Luis Miguel Palomares Balcells, el único hijo que tuvo con su marido Luis Palomares, con quien se casó en 1961. Carmen no quiso incluir en los archivos una documentación muy valiosa, sus diarios personales, porque, como decía, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Mamá Grande se despidió de este mundo el pasado 21 de septiembre a los 85 años de edad. Atrás dejaba una carrera de éxito revolucionando el mundo editorial, logrando que los escritores firmaran contratos dignos y que sus derechos de autor fueran respetados. Y dar las gracias a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Nacho Arias, que han colaborado en Mujeres con Historia.